De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Tan solo son 4 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de martes. Hoy estamos a día 10 de diciembre de 2019 y tenemos por delante 2 horas para disfrutar juntos si te apetece. Desde luego, pasar conmigo un ratito entre amigos. Lo haces a través del 101.4, es nuestro dial, el de toda la vida, ¿eh? En la FM sintonizas 101.4 y aparecemos. También lo puedes hacer a través de la televisión local de Elche, ya sabes, Tele-Elche, ¿eh? Pones la televisión y también aparecemos. Además puedes vernos, ¿eh? No solo escucharnos. Y por supuesto, nuevas tecnologías como la app de Tele-Elche o a través de nuestra página web teleelche.es, clicando radio en directo, también estamos. Así nos podrás escuchar estés donde estés. En estas 2 próximas horas, entre otras cosas, tendremos, ya sabéis, ese espacio llamado Entre Risas. Hoy Leo Harlem nos va a hablar de redes sociales, ¿eh? A ver si conseguimos que arranques una sonrisa. Además de esto, también tenemos el espacio de Vivienda con Secoes. Siempre cosas interesantes que tienen que contarnos, pues la gente del grupo Secoes, a la cabeza Jaime Secoes. Y por supuesto, también tenemos esa música con Ñ que nos gusta tanto poner y que yo sé que os gusta tanto escuchar los martes. No cabe duda que espero que esto sea pues como un feedback, ¿no? Que se dice. Puedes participar en el programa a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Te leemos en directo. Puedes contarnos lo que te apetezca, pero ya sabes que aquí estamos siempre, o lo intentamos, estamos de buen humor. Además de estar de buen humor, pues estamos a las puertas ya de las fechas navideñas y eso se nota en todas partes. Y como hoy toca música con Ñ, pues oye, voy a ponerme una de Rafael. ¿Cómo lo ves? Empezamos fuerte, ¿eh? ¡Buenos días! Gracias por estar con nosotros. Un ratito entre amigos. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Campanas por doquier resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños con canción la grata nueva dan en este día de amor y buena voluntad. Navidad, en Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, en Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Huele amor a prisa por llegar, a gente que viene y que va a dar felicidad. Champán para brindar, luces para el Belén y leña para calentar a los que se aman bien. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Es un día de alegría y felicidad. Es un día de alegría y felicidad. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Recordando la música de Duncan Du con este En algún lugar. 13 minutos sobre las 11 de la mañana, seguimos y recordamos a los Cookers con esta, la última carta. Tú escribir, hombre, una carta no, pero un WhatsApp sí puedes mandar al 665-896450. Cuéntanos lo que te apetezca, ya sabes, estamos de buen humor, intentamos estar siempre de buen rollo y te leemos en directo. Esta es la última carta que voy a escribirte.

tiempo. Ay, que lo grande se hace pequeño alrededor. Ay, cuando te beso. Cuando te beso, cuando te miro. Música de la gran Niña Pastor y después de escuchar también a la gran Mónica Naranjo. Diferentes totales en cuanto a la música, pero las dos cantando en castellano, una Desátame y la otra Te cuenta esto de Cuando te beso. 11:32 minutos de la mañana, seguimos, lo hacemos a mil y con Ole Ole. No puedo. si hay algo que no queremos en esta casa es precisamente que te quedes quieto o quieta. Y te digo por qué. Pues porque queremos que te muevas y mucho. Además, cuando estemos el próximo viernes, día, ¿qué día? 20. El próximo viernes, día 20, estaremos en la Plaza Baix, ya sabes, recogiendo, y si no lo sabes, te lo contamos, una jornada más solidaria. Esta vez vamos a recoger alimentos, pero también queremos recoger ropa, ¿vale? Hace muchísima falta, no solo para ayudar a los de aquí, sino también a los de fuera, y estamos también con una nueva iniciativa, y es que si tienes una bicicleta vieja, ¿eh?, o incluso alguna pieza de bicicletas, te digo que también hace falta. Más adelante te contaré por qué, y eso lo puedes traer todo el viernes 20 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Bueno, estaremos mucho antes allí en la Plaza Baix, pero tenemos desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde programación especial en directo desde el ayuntamiento, ¿eh? Trasladamos el estudio a la Plaza Baix. ¿Todo esto para qué? Pues para hacer el programa Soli Navidad. Recogemos para comedores sociales, también recogemos alimentos, recogemos ropa que tengas por ahí por casa, porque estamos con los cambios de armario y seguro que ropa que dices tú, bueno, pues seguro que alguien la puede aprovechar. Y es que con una pequeña aportación podemos hacer una Navidad y unos días mejor para todos, ¿eh? Que no puedes ir el próximo viernes al ayuntamiento, a la Plaza Baix, no pasa nada, porque puedes desde ya venir aquí a las oficinas de Teleelch y esa aportación, esos alimentos o esa ropa, la puedes traer ya aquí, ¿eh? Y nos encargamos del próximo viernes 20 llevarla a la Plaza Baix para que esté todo allí bien puesto y esa recogida de alimentos y ropa, pues que sea importante, ¿eh? A ver si conseguimos superar la de el año pasado, que también fue muy importante. Y hay muchas empresas colaborando y estamos muy agradecidos, ¿eh? Eso será el próximo día 20 de diciembre en la Plaza Baix. Bueno, si hay algo que no te debe dar es pereza, ¿eh? Ellos sí están por aquí, pereza con Lady Madrid. Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie. Con más noches que la luna, estaba todo bien. Probaste fortuna en 1996, de Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid. Más viciosa que ninguna, pero tan difícil de coger. Tuvo un piso en las alturas. Probaste fortuna con héroes de barrio y conmigo también. Algunos todavía dudan si vas a volver. Andábamos colgados, Lady Madrid. Oye, ¿qué digo yo? Que igual estás pensando en reformar tu cocina. Eso que dices, ay, es que está así como un poquito ahí viejita y me apetece que tenga un nuevo aspecto, pues se lo puedes dar. Y además es muy fácil, solamente tienes que acercarte o llamarles a los chicos de Renueva Cocinas. Y es que si quieres renovar tu cocina y además no te llega el presupuesto, con ellos lo tienes muy fácil, porque tienen la solución. Y es que solo por 99 euros el metro ya puedes renovar tu cocina, con la instalación incluida, que además suele ser lo más caro. Ellos te cambian las puertas de tu cocina con bisagras y tiradores. Además, retiran las antiguas y se las llevan. Y todo en muy poquito tiempo, ¿eh? Por supuesto que si tienes la cocina, pues prácticamente que simplemente cambiándole las puertas es suficiente, pues ellos te lo hacen, porque la mayoría de las cocinas tienen la estructura bien. Así que con cambiarle simplemente las puertas, las bisagras y los tiradores, cocina nueva, vaya. Además, tus puertas son de esas las que cada vez que tocas un cajón, una puerta, se quedan los dedos marcados y parece que siempre están como sucias. Pues también te lo solucionan, porque además ellos tienen una gran variedad donde puedes elegir de precisamente eso, puertas antihuellas, ¿eh? Y bueno, al cambiar las puertas, si más adelante quieres cambiar la estructura, lo tienes fácil, porque te sirven las puertas. No tendrás que volver a cambiarlas. Pero si lo quieres hacer todo de golpe, pues en Renueva Cocinas te lo hacen por solo 99 euros. El metro, tú puedes cambiar tu cocina y tenerla como nueva. Puertas como nuevas, ya lo sabes. Puedes calcular tu presupuesto, ¿eh?, tú mismo, porque solo tienes que medir los metros lineales de tus puertas, lo multiplicas por 99 y ahí tienes presupuesto hecho. Visita su exposición y elige el modelo. Ellos tienen una gran variedad, ¿eh?, por solo 99 euros el metro. En Renueva Cocinas, pásate por la calle Nit del Alba, número 37, junto a la Plaza de Barcelona. Y allí los tienes. También puedes visitar su Facebook, Renueva Cocinas. Allí podrás ver modelos ya acabados. O si lo prefieres, ponte en contacto por teléfono. Llámales al 605-910031. Renueva Cocinas y cocina como nueva. ...43 minutos sobre las 11 de la mañana... ...seguimos acompañándote en esta mañana de... ...de martes de música con Ñe... ...de mensajes que llegan al 665-896450... ...como el de Gregorio... ...nos dice... ...hola, buen día desde Bayongas... ...buenos días Gregorio... ...¿me puedes poner una canción?... ...la de Flor de Aliso... ...dice... ...yo no te pido la luna, ¿eh?... ...y dice... ...y si es así... Avísame, llego tarde, ¿eh? Y bueno, pues mira, te estoy avisando y además lo hago en directo. Dice, avísame que la vas a poner para mi Nancy, que está de viaje y que vuelva pronto, gracias. Bueno, pues para tu Nancy, de parte de Gregorio, viene este Yo no te pido la luna. Recordando música, ya de hace un tiempito, ¿eh? Eso sí, en castellano, se llama Fior de Aliso y seguro que este tema te suena, ¿eh? Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio. Nah, ser el sabor de tu boca y llenarme toda con tu aroma. Nah, ser confidente y saber por dentro quién eres tú. Nah, pues ya tiene unos añitos. Además, este tema lo versioneó también en Vía Dalma Sergio Dalma, el gran Sergio Dalma. Yo no te pido la luna. Nos encanta recordar grandes temas que tuvieron también su época, ¿eh? Hablando de Sergio Dalma, bueno, por aquí nos dice: hola Rosa, muy buena, soy Fran. Has empezado con uno de los grandes y ahora me gustaría escuchar a otro de los grandes, Sergio Dalma, con el tema Donna. Está en tu tejado, yo ya te he contado lo que quiero yo. Si no quieres andar descifrando, yo soy la persona que buscas. Hey, no he podido evitar decir hola al sentir el tacón de tus botas. Me he obligado a saltar de mi zona de confort. Hey, y no creas que me pasa siempre. Siempre he sido muy mal delincuente y no voy asaltando a la gente, solo a ti. Ya no quiero mendigar amor, lo que ves es todo lo que soy. Ya no tengo trampa ni cartón, a ti ahora yo te reto. Y perdona que me acerque así, yo también me sorprendí de mí. Y si quieres regálame un sí, y si es un no, no te molesto. ¿Cómo? ¿Sí? Y si es un no, no te molesto. Casi parecía que era de verdad. Dentro de mis sueños siento todo tan real que yo me enredo sin necesidad, porque me enredo siempre un poco más. Y es algo ilógico, parece hipnótico y místico, pero estos celos son típicos y es mucho más que su físico. Así que mira, mira, Dalma, vamos tranquilo, vamos con la calma. Sé que la música le pone el alma blanda y el tiempo es el que manda, así que tú con calma. ¿Qué me dices de mí en alguna parte? Un paseo, una charla sin agobiarte. ¿Me concedes este baile? Con calma. Ah, que me gusta esta canción. Y no creas que me pasa siempre, y aunque creo que no eres consciente, no es posible ser indiferente sobre ti. Ya no quiero mendigar amor, lo que ves es todo lo que soy. Ya no tengo trampa ni cartón, a ti ahora yo te reto. Y perdona que me acerque así, yo también me sorprendí de mí. Y si quieres regálame un sí, y si es un no, no te molesto. No viene solo, viene acompañado de Andrés de Vicio. Brando, yo soy la persona que buscas. El gran Sergio Dalma también aparece por aquí a través del 101.4, claro, en este día en el que estamos además pues con la música, música con ñ, ¿eh? No solo vamos a seguir con música con ñ, sino además música en italiano. Bueno, cantada en castellano, pero de un trío italiano, ¿eh? Antes de esto, yo tengo que hablarte de Be Happy Urban Curvy Shop, porque además tienen algo estupendo que yo creo que te puede interesar, sobre todo si tienes niños, porque esta Navidad puedes conocer a Papá Noel, sí, el de verdad, el viernes 20 a partir de las 7 y media de la tarde y el sábado 21 a partir de las 12 y media del mediodía, Papá Noel en persona recogerá las cartas de los niños para llevárselas al Polo Norte y les obsequiará con un detalle. Esto ocurrirá en Be Happy Urban Curvy Shop. Ellos te esperan, ya sabes, en el sector quinto, en la calle Pedro Juan Perpiñán número 52, y aprovéchate durante las fiestas de todas sus promociones especiales y precios económicos. Es tu tienda de tallas grandes, con estilo, pero estilo del de verdad, ¿eh? Urban, Be Happy Urban Curvy Shop. Calle Pedro Juan Perpiñán número 52. Es tu tienda de tallas grandes en Elche. Tallas grandes con estilo, ya lo sabes. Y el próximo 20 y 21, Papá Noel estará con ellos. Así que lleva a los peques y que entreguen su cartita. Bueno, pues yo te adelantaba que íbamos a seguir escuchando música italiana, pero cantada en castellano. A ver si te suena este tema. Sí.

y a tus tentaciones reinar. Vamos a volvernos locos, nena. Vamos a subir al cielo juntos. Haz conmigo lo que quieras, nena. Cabalgando en la pasión. Son 7 los minutos que pasan de las 12 del mediodía. Es un buen momento pues para irnos a por ese Entre Risas. Hoy Leo Harlem nos lleva a hablar, o nos habla mejor dicho, del tema de las redes sociales. A ver qué os parece, si conseguimos que os echéis unas risitas. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta aquí estoy de la tecnología. Hasta aquí. Vaya gol que nos han metido. Para mí la tecnología se acabó con el botijo. Eso es una herramienta. Esa es la máquina más compleja que yo puedo utilizar. Además hago ejercicio cuando la cojo. Aquí la levanto un poquito. Si es que voy a poner una prueba de por qué la tecnología no funciona. La Fórmula 1. ¿Habéis visto la Fórmula 1 alguna vez? Miles de millones invertidos, 50 ingenieros en cada equipo y todavía no saben cuándo va a llover. Lleva... Claro. Por favor. Lleva 49 ingenieros y un pastor de la Sierra de la Culebra de Zamora. Le metes en un cajón. El tío le sacas en boxes, cuando vas a montar los neumáticos, ¿cómo lo ves, Aniceto? Y dice, va a caer un vendaval, para atrás. O va a estar seco de cojones. Claro. Yo, tanto satélite y tanta bobada, y luego las cosas se solucionan muy fácil. Ahora, también os digo una cosa, la tecnología también ha hecho cosas muy bonitas. A mí hay cosas, objetos que les tengo mucho cariño. Por ejemplo, el robot aspirador ese que anda suelto por la casa. Yo me he comprado 3. El primero ha muerto en el pasillo. Sí, salieron las pelusas a recibirlo. Aquello fue la caleborroca, ¿eh? Había pelusas con cóctel y molotov. Lo han volcado. Sí, sí. Lo volcaron allí, lo desmontaron. El segundo robot tuvo más suerte, se le veía más hecho, más robot. ¿Sabes? Se metió en el dormitorio, se fue debajo de la cama. Ya sabéis lo que son las camas, lo que hay debajo. El marca doblado, un calcetín con olorcito. Allá ha quedado. No me atrevo ni a tocarlo. Yo el cadáver no... Si tenéis el teléfono de algún forense de robots aspiradores, me lo pasáis si sois tan amables. Y el tercero, pues me ha comido medio gato. Pero bueno, así sé dónde está el animal siempre. Y la verdad es que el gato está haciendo ejercicio de cojones, no engorda nada. Está todo el rato de lado para otro, le tiene medio loco. Pero bueno, quitando estas cosas, ¿qué vas a hacer? Y luego es que lo que mejora la tecnología es que la están utilizando para relacionarse a la gente de un país latino como nuestro, que siempre hemos sido de hablar, de charlar, de salir al patio, de sentarse con los vecinos. Nada, nada, ahora todo redes sociales, redes sociales. Y me dijo, Leo, ¿qué sabes de las redes? Digo, pues que es lo que está detrás de Casillas. Sé que Punset tiene otro programa que se llama igual y luego, pues básicamente, para llevar los limones, la naranja, los berberechos, lo que son redes. Dice, no, no, sociales. Digo, sociales es una asignatura que me jodió la vida. Eso estuve todo el grupo con ella suspenso, que era una mezcla de geografía e historia. Pues me he metido allí, que el 85% de la gente utiliza las redes sociales. Yo me he metido en Facebook. Facebook. De Face, que es cara, y Book, que es libro. Vamos a ver, tú pones en castellano una página en internet que se llame Cara Libro. No entra ni el tato. Pero dices Facebook. Ya tiene un nivel. Oye, parece que tienes 3 cursos aprobados. Es una cosa muy bonita. Y luego yo noto mucho infantilismo ahí en estas redes sociales, mucho infantilismo, sobre todo en el Facebook. ¿Me dejas ser tu amigo? ¿Quiero ser tu amigo? ¿Te gusta compartir? ¿Me das la mitad de tu bocadillo de nocilla? Parece un patio de colegio. Te aparecen amigos del año La Polca. Uno del colegio hace 35 años que no sé nada de ti. Digo, pues por algo será, déjame en paz. Claro, por algo será. Claro. Yo no me meto en tu vida, no te metas tú en la mía. Y luego los grupos que hace la gente, hay grupos que son majos. Viva el heavy, bien. Arriba con el calimocho, encantado. Sharon Stone está para mojar pan, lo suscribo. Pero grupos del tipo, señora que van a hacer la compra, se olvidan el paraguas y se hacen un gorro con la capucha, con la bolsa del súper. Aquí sobra mucho tiempo en España, sobra mucho tiempo. Claro, y lo verás. Bueno. Y lo de las fotos ya es de traca. Venga a colgar fotos. Bueno, ¿y por qué no te cuelgas tú entero ya de una vez? ¿Pero cuántas fotos tiene la gente de sí mismo? Escúchame, hace poco tiempo aquí en España una familia normal tenía 25 fotos de toda su vida. Que 15 eran del Super Mirafiori, que cuando lo estrenaron en el Enar de Segovia algo, hicieron fotos. ¿Quién? 15 del coche. Ahora, cualquier bebé de 2 meses tiene 3.000 fotos, 1.000 reportajes en vídeo. Bueno, están ingresando a bebés. Con los ojos como Marilyn Manson, dado la vuelta completamente del ritmo. Es que están en la cuna sobresaltados ahí. Y luego la gente mete una información en internet, pero estamos tontos, mete mucha información ahí en estas páginas. Estoy en Tailandia, voy para 4 meses, pero mi casa es tu casa. He dejado las llaves debajo del felpudo. Y si quieres abrir la caja fuerte, la combinación es 8, 6, 4 y el último número rima con en el culo te la hinco. ¡Pues te la van a hincar! Te van a llevar hasta el robot aspirador de casa. La gente está increíble. Y luego han sacado una para adolescentes, los adolescentes. Ese mundo. Bastante tenían con los granos. Y las hormonas, que están más revueltas, que parecen hormonas de Chiapas, que están todo el día en rebeldía. Y les pones 20. Estos chavales que están con el flequillo en un ojo, otro metido aquí la mano. Que solo... Me decían a mí, no te toques que te quedas ciego. Bueno, pues esto ya empieza en tuertos. Fíjate tú cómo va el tema. Y luego, mucha gente adulta que se mete allí con un perfil haciéndose pasar para controlar que hay una chavala que, cuidado, que es que hay chavala que se la ve muy cuajadita, sin muy hecha, sin... A mí me lo han contado esto, yo sería incapaz de meterme ahí. Afortunadamente no todo es para disfrutar. Hay cosas que están bien, no solo para hacerlas, a nivel profesional. LinkedIn, eso es para profesionales. Para profesionales del engaño y la mentira. Vamos, hay unos expedientes ahí, unos currículum, pero ¿qué pasa? Que para estar en el paro hay que ser premio Nobel. ¿Cómo se miente en España la gente? ¿Qué capacitación? Guti, el futbolista Guti, está de pedagogo allí, de LinkedIn. Es que es acojonante. ¿Ves, gente? Edad, 30 años, 25 años de experiencia en dirección de empresas. Yo, ¿con 5 años llevabas tú la Coca-Cola o algo como esto? Además, yo digo una cosa, si vas a mentir, que sea para coger la baja, que es lo que se ha hecho toda la vida. No vas a mentir para trabajar, que hay que ser medio bobo. Y luego... Lo que lo está petando es lo del Twitter, eso. Lo del Twitter, la que se está mandando con el Twitter, hijo. Bueno, eso es tremendo. 140 caracteres. Hay gente que le sobran 139. Si dijeran adiós, lo tenían apañado. Venga, vamos a dejarlo bonito, porque cómo se levanta la gente ya del minuto uno. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Me acabo de levantar. Mi más sincera enhorabuena, caballero. Ahora te duchas, te pasas la bolita del desodorante y a funcionar por la calle. Venga, a producir. Claro, ¿qué mensajes son esos, hombre? Luego mensajes del tipo... Cada día que amanece se renuevan mis ansias de cantautor. Cuidado aquí. Cuidado aquí, saltaron las alarmas. Pa, pa, pa, quieto, parado, pa. Están repartiendo el pacharán en garrafas por determinadas localidades. Hay que sujetar a esos chavales. Y luego es que en el dulce anonimato del Twitter y todas estas cosas y el lío que se monta, pues todo el mundo aprovecha, se da de valiente ahí un poquito. Que Bisbal mete un poco la pata con las pirámides. A por él, a por él. Todo el mundo tuitero a machacarlo. Amigo mío me dice, el otro día he cogido a Tyson, le manda un tweet. Está temblando. Digo, sí, Tyson, me he de hablar de Tyson, el campeón del mundo de los pesos pesados que le arrancó la oreja a otro de un bocado. Seguro que esta noche no cena pensando en el tweet que le has puesto. Digo, díselo a la cara, díselo a la cara. Te mete un tortazo que te retuitea las neuronas. Te pone loco, te pone al día. Estamos un poquito tontitos. Y luego todos los palabras en inglés, todo en inglés. Y palabras raras. Hashtag. Hashtag. Que viene del inglés hash, que significa hasta aquí. Y tag, que significa allí también. Se pone la gente azul. Para además, para pronunciarlo, hashtag. Parece que tienes que tener la espina de un chicharro clavada en el paladar. No te... Hashtag. ¿Qué palabras son esas? Trending topic, trending topic. Eso suena a refresco. Dice, estaba en una terraza, me he pedido mostos, un trending topi y unas matutano al golpe de esa. ¿Qué nombres son eso? Coño. Y luego, para darse importancia, soy follower. Soy follower. ¿De quién es tu follower? No, follower. Yo sigo a una gente y otros me siguen a mí. Digo, que es una peliculita espías esto. Yo te sigo a ti, tú te escondes, nosotros nos escondemos. Follower. ¿Y a quién sigue? Digo, yo sigo a Messi. Digo, en Twitter, claro. Digo, como lo sigas por el campo, te acabas loco como Pepe, la acabas pisando. Lady Gaga. Cada vez que Lady Gaga mete un tweet, se produce una reacción en cadena. Pero Lady Gaga, ¿pero qué tiene Lady Gaga? Una mujer que se hace trajes con chuletones, por favor. ¿Ha visto cómo está? Que se coma uno de vez en cuando, que está como la varilla un cohete. Seguidores, tiene su día también, el Friday Follow. Que significa esta noche pillo fijo. Viene del inglés Friday, que significa pillo, y del follow, que no tengo por qué traducirlo porque somos gente adulta. Es tremendo la que están mandando. Y luego, como no bastaban todas estas, han sacado una nueva que se llama Pinterest. Pinterest. Cuidado con esto, que esto es novedad. Es para recomendar sitios que te gustan, un restaurante que te han tratado bien, un puticlú limpio, cosas importantes para la gente. Yo lo utilizo para fastidiar a la gente. Un sitio, un bar normal, digo, la ensaladilla fabulosa. Tiene salmonela del año 70. Es una gran reserva de ensaladilla. Han muerto guisantes destros, ha escapado el atún. La mayonesa es escayola, pero yo lo recomiendo. No voy a pillar la infección yo solo. Y luego esta discoteca, ambiente extraordinario. Todos los días hay una pelea con cuchillo. Bueno. Hay 4 ambulancias del Semón en la puerta. Hay que hacer que la gente participe. Una buena pelea también entona mucho a la gente. Y para despedirme voy a hacer una recomendación. Persona. Bueno, 2. Menos smartphone y más vidilla. Hay que salir más a la calle y relacionarse. Y luego, preocupado. Una canción de cuna. Para la niña de mis ojos, como para que ninguna. sabanita blanca, no la despierte que sueña descansa, mientras que el tiempo dibuja su cara. Y a la nana que mi niña duerme, perfume de almendra, no la despierte que duerme y sueña, bajo las notas de mi guitarra. Sabanita blanca, no la despierte que sueña y descansa, mientras que el tiempo dibuja su cara. Y a la nana que mi niña duerme, perfume de almendra, no la despierte que duerme y sueña, baja la nota de mi guitarra. Yo diría que vuelve más flamenco que nunca, ¿eh? El Barrio están de regreso con un álbum llamado El Danzar de las Mariposas, donde vas a encontrar este tema llamado Mis Ojos. Y nos decía un mensaje, hola Rosa, muy buenos días, ponme algo del Barrio, dice, para empezar a calentar, que el sábado en Madrid es el concierto. Bueno, parece que no te lo vas a perder, ¿no? Pues espero que hayas calentado motores. Es nuevo el trabajo del Danzar de las Mariposas del Barrio, en el que hemos querido escuchar pues este tema que acaba de sonar, ¿eh? Bueno, vamos de uno muy actual, a uno que ya nos suena hace ya muchísimos años. La movida madrileña, por aquel entonces sonaban ellos, Nacha Pop y esta chica de ayer. A mi lado sin saber por qué. Las calles mojadas te han visto crecer y tú en tu corazón estás llorando otra vez. Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer. Demasiado tarde para comprender. Chica, vete a tu casa, no podemos jugar. La luz de la mañana entra en la habitación. Tus cabellos dorados parecen el sol. Consiguen que te pueda amar.

Visco Descans, todo lo que necesitas para tu casa. Mobiliario, ropa de hogar, colchonería, canapés. Y ahora, aprovéchate hasta fin de existencias de nuestro ofertón en colchones y canapés. Visco Descans, hacemos hogar. Calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot. Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos, Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8. ¡Pero hombre! No te he visto, lo siento. Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche. Llévalo a Del Amo. Me suena. Del Amo, en Polígono Carrús. ¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo? No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido. Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV. Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito. ¡Qué menos! Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. En Teleelch Radio Marca, Entre Amigos. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party. Tengo que decir que me dan ganas de dejar los jingles ahí puestos, ¿eh? Rockin' around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Bueno, pues ya estamos casi preparaditos para ir hasta ese nuevo espacio al que llamamos de vivienda en general. Hablamos de vivienda con grupos Ecoes, ¿eh? Oye, Sergio Gutiérrez, por cierto, tengo que decirte que es muy bueno el chiste. No sé si se ha entendido porque me costó un poquito, pues eso, que ya sabes, que a mí me da la risa y que me cuesta un poquito leer los chistes, ¿eh? Pero gracias, Sergio, ¿eh? Me he reído y mucho, ya te lo digo. Tengo chiste para toda la Navidad. Mi familia se va a hartar. Hombre, no es de chiste, de lo que vamos a hablar ahora es muy serio, ¿eh? Pero tampoco nos vamos a poner así súper, súper serios, porque vamos a hablar con Jaime Secoes, de Grupo Secoes, pues de temas de vivienda, de temas que seguramente te interesan igual. Oye, tú tienes una preguntita por ahí, ¿eh? Que hacer a Grupo Secoes, y puedes aprovechar este medio también para hacerlo. Tienes el 665-896450, es nuestro número de WhatsApp. Cualquier pregunta que tengas en relación, seas vendedor, comprador, no sé si alquilas una vivienda, un local, lo que sea, o quieres alquilar un local, una vivienda, y tienes alguna duda, alguna preguntita que te ronda la cabeza, yo me tiro a la piscina, Jaime, no sé si podemos hacer esto. Sí, ¿verdad, Jaime? Buenos días. Espérate, Jaime, es que me estás cambiando los micros. O sea, me has hecho un... me tienes que poner el micro naranja. Mira el culito del micro. Vale, eso es, el naranja. Hola, Jaime. Hola. Ahora sí. Él va ahí a su aire. Bueno, ahora sí, ya te pongo en televisión y todo, ¿eh? Ya estamos en sintonía con Grupo Secoes. Y hablar de vivienda, vamos, bueno, como cada martes sobre esta hora. Hablamos de vivienda, Jaime. Hablamos de vivienda, de todo en general, lo que tiene que ver con vivienda, con locales, con inmobiliaria, o sea, inmobiliaria no, inmuebles. Uh-huh. Pero especialmente, ¿por qué no tocamos un tema que posiblemente haya mucha gente que le pueda, pues, rondar la cabeza? A lo mejor soy una persona que tiene una vivienda y la quiero alquilar, ¿no? Me preocupa quién entre en esa vivienda porque, bueno, pues está a la orden del día escuchar noticias que no nos agrada a nadie y así queremos es. Saber sobre todo qué gente va a entrar en mi casa, si puedo estar tranquila en cuanto al papeleo que se ha hecho, que sea todo correcto y quedarme tranquila de cómo se va a vivir precisamente, valga la redundancia, en mi casa, en mi vivienda. Sí, de hecho es uno de los miedos que suelen tener, o los miedos más grandes que suelen tener un propietario a la hora de poner una casa en alquiler. ¿Quién se va a meter en mi casa? Uh-huh. Y la verdad que es cierto que luego siempre escuchamos, pues, las peores noticias, porque siempre escuchamos de amigos, de que esto no, a lo mejor, oye, pues que este me ha pagado, que me han destrozado el piso, que, bueno, pues todas esas cosillas que se suelen escuchar. Pero hay muchísimas viviendas de alquiler que la gente está viviendo de alquiler y que no hay ningún problema. Claro. El tema es asegurarse y bueno, y toda la, esa documentación que tengamos que pedir y esos informes que tengamos que pedir, pues que los pidamos antes. Uh-huh. No todo el mundo es bueno para, ni cumple el perfil para alquilar una propiedad. Y en Grupo Secoes, ¿cómo seleccionáis a esta gente que, bueno, yo tengo, tenemos viviendas para alquilar, uh-huh, tenemos gente que necesita entrar en una vivienda de alquiler? ¿Se selecciona de alguna manera? ¿Tenéis un, no sé, sí, claro, un, claro, ten en cuenta, un sentido que especial, hay un tacto especial para esto? Muy especial. Mira, lo primero que hacemos es escuchar al cliente, al propietario de, uh-huh, de esa propiedad. Y él nos marca los criterios que como perfil él prefiere para su casa. O sea, hay gente que al igual, oye, pues yo no quiero animales, pues no quiere animales. Uh-huh. Otra gente, pues que al igual le da igual tener animales. Oye, pues yo a lo mejor, familias con nene no, porque es un piso más pequeño, pues prefiero a lo mejor pues que sea una pareja, sí, o mira, pues yo, o estudiantes, o estudiantes, sí, hay gente que lo tiene adaptado para estudiantes, uh-huh, con sus habitaciones, con su escritorio, con su armarito también. Entonces, preferiblemente ese cliente pues quiere estudiantes. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar. Se prepara la casa, pero bueno, nos imaginamos que ya ha pasado todo ese proceso y aparece un interesado en alquilar esa propiedad. Entonces lo que hacemos nosotros es un primer filtro y se visita la casa y luego lo que hacemos es pedirle toda la documentación y se revisa, pues tema de nóminas, que las nóminas sean verdaderas. Lo comprobamos, uh-huh, porque cuesta poco ir a cualquier sitio y pum, pum, te haces una nómina falsa y ya está. Yeah. Se pide la vida laboral, se pide contrato, se piden nóminas, se pedimos referencias. Tenemos además un seguro de impagos del alquiler, en el que el seguro revisa toda la documentación que nosotros le mandamos. Y el seguro, si lo ve seguro, valga, uh-huh, la redundancia, el seguro nos acepta ese perfil. Y entonces se lo trasladamos al propietario. O sea que cuando yo he conseguido que me alquiléis esta vivienda que tengo, me puedo quedar totalmente tranquila, porque habéis mirado con lupa absolutamente todo lo que podéis controlar también, claro. Claro, ten en cuenta que son tres filtros. Es un filtro que pasamos nosotros. Yo como agencia inmobiliaria, a mí no me interesa tener clientes que tengan problemas en sus pisos de alquiler. Gracias a Dios no dependo de alquilar una propiedad para mantener mi oficina abierta, para, ajá, pagarle a mi gente, ni para pagar los gastos de mi oficina. No lo necesito, gracias a Dios. Entonces, no voy a meter a ningún marrón a ningún propietario. Otro filtro es el del seguro, porque el seguro va a revisar toda la documentación previamente revisada por nosotros, y si lo ve factible, pues nos dirá que ese perfil es adecuado para. Uh-huh. Y luego está el perfil del propietario, que normalmente nosotros lo que hacemos es, gracias a Dios, el mercado del alquiler está favorable para los propietarios, está el precio alto, no hay viviendas en alquiler, entonces el propietario puede elegir. Claro. Incluso puede elegir el perfil. Nosotros hemos tenido casos que le hemos presentado dos, tres perfiles al mismo propietario. Pros, contras de uno, este tiene esto, el otro tiene lo otro, tal, y el propietario es el que elige como propietario de la casa, es una decisión que tiene que tomar él. Es lo que hemos comentado en otras ocasiones, que tenéis demanda, tenéis mucha demanda, ¿no? Sí, demanda de alquiler. Gente que quiere alquilar o nos que llega quiere comprar. Todos los días, sí. Por lo tanto, esas personas que estén en opción de alquilar su vivienda o vender su vivienda, su local, esa propiedad que tienen, tenéis demanda. O sea, ya tenéis el comprador. Nosotros ya, somos una agencia inmobiliaria, los oyentes que nos conozcan, que somos expertos en marketing inmobiliario. Hacemos cosas diferentes a los que la competencia tradicional puede hacer. Entonces, gracias a todo ese trabajo que hacemos, tenemos pues muchas demandas, tanto en venta como en alquiler. Bueno, pues nos hemos quedado así porque ha entrado mi compañera que no quiere, pero será, se la ha visto. Antonio María, que ya nos ha traído la plantita de Pascua, la plantita de Navidad, que bueno, pues que hay que ahí también está, poner muy en bonita. El estudio, ¿eh? Ahora la pondremos. Gracias. Bueno, seguimos hablando de vivienda y también miráis el perfil, dices, del propietario. Es importante, porque yo imagino que conocer también al propietario es fundamental. Es que tienes que empezar por ahí. Es que tienes que empezar por ahí. Hay propietarios al igual. Mira, hay propietarios, por ejemplo, que no les importa que sea un alquiler de muy larga temporada. Ajá. Que no les importa, oye, pues si están 4 o 5 años, a mí me da igual. Por ejemplo, hay propietarios, uh-huh, que... Hay otros propietarios al igual que dicen, oye, pues a lo mejor están intentando vender la casa. El precio que hoy indica el mercado no es el adecuado por lo que ellos están dispuestos a vender, pues otra opción es alquiler. Entonces, esos propietarios igual pues prefieren alquilar un año, dos años como mucho, pero no quieren un alquiler a cinco años. Claro. Entonces intentamos adecuar ese perfil del inquilino a eso. Pues nos buscamos perfiles de estudiantes o profesores o gente que venga a trabajar, que venga de traslado, claro, que sabes que van a estar un año, van a estar dos. Entonces adecuamos ese perfil a esa propiedad, a ese uh-huh. piso en alquiler. O sea, vamos a encontrar el inquilino prácticamente perfecto, ¿no? Que es lo que buscamos. Sí, vas a tener incluso que el propietario pueda elegir. Uh-huh. Que lo estamos haciendo en algunos casos, que ya te digo, le presentamos dos, tres propuestas previamente revisadas por nosotros y el propietario, pues, oye, pues este es el que más encaja, pues por esto y por esto, pues ese adelante. Cuanto más programas llevamos haciendo contigo, Jaime, uh-huh. más cuenta me doy de lo que ha cambiado el mercado inmobiliario. Nada que ha ver. Cambiado muchísimo. O al menos muchísimo. En grupos ECOES, ¿eh? Con grupos sí. ECOES yo veo que esto ha cambiado. Ha cambiado muchísimo. Yo me alegro un montón porque la gente, sobre todo el mercado inmobiliario, en Elche y luego en otras comunidades uh-huh. y en otras zonas de España también lo percibimos así. Pero hay un nivel de agentes inmobiliarios en Elche que de aquí, de hace unos 10 años ahora, ha cambiado muchísimo. Y la verdad es que al final el que se beneficia es el cliente, uh-huh. el consumidor nuestro. Que, oye, pues que yo tengo unos servicios y que yo los voy a seguir mejorando porque la competencia los va a mejorar. Entonces es una mejora continua de cada uno de las agencias inmobiliarias que hemos apostado por formarnos, por tener mejores servicios y por ofrecer cosas mejores a nuestros clientes y destacarnos pues de la típica inmobiliaria tradicional. Claro. Al final la competencia siempre es buena, ¿eh? Porque hace que te pongan las es pilas buenísima, y que te es copien, buenísima. A lo mejor que te copien una forma de trabajar, también es bueno. Eso quiere decir que estás haciendo algo claro, bien, ¿eh? Claro, claro. A mí al principio fíjate que me enfadaba. Ahora creo que si alguien hace una cosa, nos vale a todos para mejorar y para claro. fijarnos. Y al final, eso va en beneficio del cliente. Uh-huh. Entonces, si cada vez las inmobiliarias tenemos mejores servicios, estamos dispuestos a ofrecer más cosas, estamos dispuestos a formarnos más, en más materias para ofrecer un mejor servicio, uh-huh. eso es brutal. Es que ojalá sucediese tuviéramos así en otros negocios o en otro, ¿no? sí, exacto, en todos los negocios al fin y al cabo, sí, ¿no? Sí, correcto, la competencia es buena. Supongo que no os movéis solo por la ciudad, tenéis también alrededores, playas o nos centramos más aquí en la ciudad. Sí, tocamos la zona de Santa Pola, la tocamos muy muy bien y Arenales y luego pedanías. Yo soy de Las Vallas, o sea que mis hijos van a La Olla, o sea que nos conocemos las pedanías perfectamente y bueno, o sea, es una que cosa que tocamos bastante bien. Quien tenga un inmueble por Santa Pola, por las pedanías o quiera pues alquilar uh-huh. en playita, que ahora está la playa, madre mía. Qué ahora bueno. da gusto ir ahí. Ahora es cuando da gusto ahora irse da a la gusto. Playita, de verdad. Y quiere pasar, pues oye, seguramente tenéis el inmueble perfecto para cada perfil o si tienen uno que alquilar o un inmueble que vender también por esas zonas, el cliente perfecto para ella también la vais a encontrar. También, lo no encontramos segurísimo. Oye, ¿qué va a hacer ECOES estas fiestas, por cierto? Pues parar sí, porque... Se me ocurre, hablando así un poquito de todo, ¿qué hacéis estas fiestas pues, en ECOES? Nos vamos a coger todo el equipo una semanita de vacaciones, nos vamos a turnar para no cerrar las en estas ya navidades. Sí, no, bueno, somos ya siete en el equipo, entonces nos permite también el seguir dando el servicio y descansar uh-huh. a cada uno de nosotros. Y nos vamos a turnar, vamos a cerrar los días que son fiesta, de pues como Nochebuena hasta mediodía, Navidad, Año Nuevo y tal. Y bueno, y la idea también, tenemos ya los objetivos, estamos ya planificando para el 2020 cosas nuevas en marketing, en formaciones. Yo de hecho voy a empezar a dar formación en cuatro provincias para el mes uh-huh. de marzo a otros agentes inmobiliarios, que es un reto nuevo para mí. Vaya. Porque hasta ahí sí que había ido a congresos inmobiliarios, pero más de una hora tampoco había dado. Aquí ya es un reto más importante, van a ser conferencias de 4 horas. Y sí que hay que prepararlas, entonces quiero aprovechar las navidades también para prepararme todas las presentaciones y todo y intentar aportarle algo a otros compañeros de otras comunidades que uh-huh. bueno, pues que se puedan beneficiar también y implantar. Y el reto es importante también, 4 horas de conferencia y hay que... El reto que... es muy importante. A mí de pensarlo si ya de pensarse lo que te tienes que poner enfrente de gente. Ya nos tiembla, porque no estamos acostumbrados. El prepararte una conferencia de 4 horas y mantener ese nivel de energía, el conectar con la gente, para mí es un reto muy importante. Pero bueno, primera. A mí me molan los retos, me gustan sí. Y además que que voy al 100%. Al menos la primera, ¿no? Una vez que ya has arrancado y la primera, sí, la primera se ha cuesta, dado, igual las, bueno, demás vienen rodadas. Ya veremos. Oye, pues por algo será que te llaman para este reto tan importante. Sí. Algo se estará haciendo bien desde Grupo Secoes para ya impartir casi cursos importantes en el mundo de la inmobiliaria. Así es. ¿Dónde te gusta a ti irte? Ya que tocas tantos sitios, tantos lugares... estas fiestas, tú, si te puedes escapar, ¿dónde te gusta escaparte? Pues mira, ¿dónde llevamos te gustaría? Con los nenes, bueno, con mis hijos tengo dos, uno Marcos que tiene 10 y la pequeñita Carla que tiene 6. Chiquitinas. Y llevamos, nos pillamos siempre esos días por ver las cabalgatas en otras zonas, ¿no? Lo hemos visto en Málaga, en Sevilla, en Valencia, en Madrid y... No lo sabemos aún, o sea que a lo mejor hasta dos o tres días antes no lo sabemos, pero sí que nos gusta ver las cabalgatas en Andalucía, en cualquier ciudad de Andalucía, son chulísimas las cabalgatas, ¿sí? Son una pasada, uh-huh. Y no sé si a lo mejor tiramos para allá o tal, que supongo, bueno, que la nuestra ya la habéis visto, por eso sí, ahora la nuestra vais, la hemos visto, sí, varios las años, de otras, claro, ciudades, claro, claro que, pero que... bueno, hay cabalgatas por ahí chulísimas también y aprovechamos. Bueno, Jaime, de Grupo Secoes, la semana que viene tenemos más Grupo Secoes, martes, uh-huh. Estamos ahí ya una semanita ahí, tan ahí, solo casi de alcanzar. La lotería. Hoy, ¿qué hacemos el martes 24? ¿También hay Grupo Secoes? ¿Nos venimos? Jolín, sí. Venga. A mí me toca trabajar, o sea que yo me vengo. A mí también, así que pues ahora, nos venimos los dos. Habrá que venir aquí a hacer un poquito un especial. Si nos abren la emisora, aquí estaremos. Sí, hay que currar, sí, ¿no? Hay que currar, vale. Sí. Grupo Secoes, estarás con nosotros de nuevo la semana que viene, sobre las 12:30 los martes. Hablamos de vivienda, de inmobiliaria, de cómo se hace todo esto, pero antes de nada vamos a decir cómo pueden localizaros por si hay algún despistadillo todavía por ahí. Sí, pues mira, digitalmente, uh-huh, en www.gruposecoes.com tenemos una web moderna con servicios para compradores, para vendedores, una web diferente. Uh-huh. En redes sociales, en Instagram como Jaime Secoes o en Grupo Secoes Servicios Inmobiliarios en Facebook o con el hashtag Jaime Secoes nos pueden encontrar, enseguida les saldremos nosotros, o Equipo Secoes, bueno, como quieran, uh-huh, le van a salir seguro el enlace para que nos puedan encontrar. Y físicamente en la calle Mariano Benlliure número 2, en los pisos azules, donde estaba la antigua hacienda, la Cruz de los Caídos, la farmacia enfrente y nada, ahí estamos bien, a tope. Bien localizados, ahí estáis. Grupo Secoes, además la fachada es bastante llamativa, por sí, lo que no os podéis... No tiene pérdida. No os perdéis, ya lo digo. Y cualquier información que necesitéis, como siempre decimos, por entrar no cobráis, exacto, por informar tampoco. Tampoco. Y es importante... A éxito siempre. Sí, y es importante informarse de todo... Muy bien, detalladamente, tanto si vas a si eres tú el que ofrece el inmueble como si eres el que va a adquirir un inmueble, totalmente, una vivienda. Siempre es importante. Jaime de Secoes, o Jaime Secoes, como ya te llama todo Secoes, el mundo. Gracias una semana más por estar con gracias nosotros. Gracias a vosotros. Te espero la que viene, ¿eh? Aquí estaremos. Gracias. Aquí seguimos y lo hacemos con un poquito más de música porque estamos a puntito de acabar el programa de hoy. Sin adiós, me faltarás, me faltarás. pues así estamos casi alcanzando ya la una en solo 3 minutos con este tema de Setu Yabu, que te cuentan esto de a dónde. Bueno, pues si preguntan a dónde, yo te digo que me voy, sí, que me voy con la música a otro lado, nunca mejor dicho, pero te dejo en buena compañía, ¿eh? Te dejo con los servicios informativos de esta casa y después ya sabes que es hoy sí, llega Paco Gómez con el Chempunta. Que termines de pasar un feliz martes y mañana nos encontramos aquí. Te dejo con Beatles y Stone de Dani Martín. Oh, qué precioso fue. Pero todo siempre acaba. Yo, que ya no quiero ser el problema de tu alma. Y hoy no queda nada, solo quedará el recuerdo de este amor. Gasta. Yo, que ya no quiero ser ese perro que no ladra. Stones, solo queda y hace daño este dolor. Hace daño este dolor.